mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 19. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo, en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto. Después, Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl, y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente, y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 19, verso 1 al 8. Creo que Saúl se dio cuenta de que estaba haciendo mal y por fin desistió de matar a David. Encima le juró que no lo mataría. Creo que todo se arregló. E incluso David volvió a salir a la batalla. A pesar de que Saúl lo había tratado de matar, David vuelve y ayuda a Saúl peleando las guerras como su oficial. David sí tenía un corazón especial y perdonador. Sí, muchos de nosotros hubiéramos dicho: te perdono, pero no olvido. Que el Señor nos ayude a restaurar y sanar.